Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 18 horas se efectuará el conversatorio La Política Estética en la Narrativa Latinoamericana, Crítica de la Novela y los Nuevos Nuevos, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Quito. Se debatirán e identificarán los diferentes modos de recepción y análisis de la novela latinoamericana y sus múltiples vínculos con los nuevos narradores del continente. Intervendrán Wilfrido Corral, especialista en narrativa hispanoamericana contemporánea, Juan Cárdenas, autor del libro de relatos Carreras Delictivas y de la novela corta Zumbido, y Antonio Villarruel, profesor universitario y articulista. Internacionales. Asunción. Una muestra de grabados en homenaje a la artista paraguaya Lotte Schultz se inaugurará mañana 9 de abril en Asunción. La obra que se exhibirá pertenece al acervo personal del artista. Lotte Schultz es una reconocida artista del grabado paraguayo y su obra se caracteriza por el esmero que pone en los valores tonales y por sus cualidades rítmicas. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.